tiba. chelera el día de hoy, quiero que levanten su cerveza, pero cada uno que levante su cerveza, que levante. Pero pónganse de pie, quiero ver. La mancha más chelera.